mina viene mala. No problemas tú tendrás y que nadie me diga. Mi veneno surgirá. Tus órdenes sordas valen igual que basura. No seré la gran cosa, pero seré tu patrona. Oye, oye, respétame. No me digas qué hacer, porque no lo haré. Oye, oye, no me digas qué hacer, porque no lo haré. A mí nadie me manda. A mí nadie me manda.